Es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Al Pato Duffy en Cuestión de Músculos. Vuelve la cabeza y entorna los ojos. Muy bien. No te muevas, linda, te estoy afocando. ¡Puah! Oiga, amigo, eso no lo tolero. ¿Qué se ha creído usted? ¿Con qué derecho se para junto a mi chica? Si está buscando pelea, mequetrefe. Dígalo abiertamente, no se quede ahí parado. Póngase en guardia. Escucha, muchacho, si no dejas de fanfarronear de una vez por todas, me veré forzado a asumirte esa cabeza de alcornoque con un golpe de mi poderoso puño y tendrás que desabrocharte el chaleco para comer. No me digas, tontuelo. ¡Ay, qué miedo! ¿Me da una hamburguesa sin cebolla? Pégale, Duffy. Dale su merecido. ¿Qué esperas, Duffy? ¿Qué pasa? ¿Acaso le tienes miedo? ¿Miedo? Claro que no. Solo que yo, pues... Bueno, entonces pégale, Duffy. Dale una paliza. Verás, linda, es que yo, pues... Rómpele la cabeza, Duffy. No te entrometas en esto. ¿Qué tienes en contra de este simpático caballero? ¡Cielos, Duffy! Eres un cobarde y no me gustan los cobardes. Me gustan los hombres fuertes y altos como él. Adiós, alfeñique de 2 kilos y medio. Ojalá te rosticen. Vaya, ¿qué les parece eso? ¿Mandarme rostizar y llamarme cobarde alfeñique de 2 kilos y medio? Cuando es evidente que soy un cobarde alfeñique, pero de 3 kilos. ¿Sufre porque sus amigos lo llaman alfeñique? ¿Todos le vuelven la espalda y se burlan de su aspecto debilucho? ¡He aquí la solución, amigo! Yo le demostraré que el tónico Atom Cold lo convertirá en un hombre nuevo. Atom Cold contiene 10% de agua y 90% de mostaza. Voy a darle una cucharada de Atom Cold absolutamente gratis. Son $5. Gracias. ¡Abra su boquita! ¡Ay! ¡Ay! Ahora le diré lo que va a hacer. Para que se dé cuenta de que es un hombre nuevo, va a levantar estas pesas de 5.000 kilogramos por encima de su cabeza, amigo. ¡Lo logré! ¡Levanté 5.000 kilogramos! Espere a que le ponga ahora los ojos encima a ese hermoso y fuerte Adonis. ¿Qué te pasa, Duffy? ¿Tienes torcido el cuello? No me pasa nada, primor. Es solo que soy un pato fuerte, valiente y arriesgado en el amor. Creíste que pudiera hacerlo, ¿verdad? Bah. que te odio. ¡Cielos, Apolo! ¿Tú sí que eres un Sansón? Yo debo ser mucho más fuerte que él, puesto que yo pude levantar 5.000 kilogramos. Oigan, eso es. Le demostraré quién soy. Mira, fanfarrón. Son 5.000 kilogramos. 5.000 kilogramos, puedes contarlos. Es increíble. De acuerdo, amigo. A ver si tú puedes hacer lo mismo. Vaya, ¿cómo le llamarías a eso? Pueden llamarme enano. Vamos, Daffy, solo me gustan los hombres altos, morenos y fuertes como tú. Eso es todo, amigos.